puente suba al bufera. La gente sonríe, el ambiente está alegre, Vallecas fue la primera. Existe un equipo modesto y valiente, orgullo de un barrio obrero, que compite con nobleza y aspirando siempre a ser el primero. Vamos Rayo, vamos Rayito, desde el alma y con mi corazón yo te mando este grito. Vamos Rayo, vamos Rayito, y si el triunfo hoy no nos llega, tu afición te lo perdona. Somos tu fiel amante que jamás te abandona. El triunfo de la mano nadie puede arrebatar. Al Rayo Vallecano cuando sale a golear. El Rayo Vallecano de jugar a Sevilla. El Rayo Vallecano de fuerza y juventud. El triunfo de la mano nadie puede arrebatar. Al Rayo Vallecano cuando sale a golear. El Rayo Vallecano de jugar a Sevilla. El Rayo Vallecano de fuerza y juventud. Vamos Rayo, vamos Rayito, desde el alma y con mi corazón yo te mando este grito. Vamos Rayo, vamos Rayito, y si el triunfo hoy no nos llega, tu afición te lo perdona. Somos tu fiel amante que jamás te abandona. Cuando atravieso el puente suba el bufera, siento que te tengo cerca, ya el corazón se me acelera. Son tu escudo y colores Rayo, lo que más quiero. Y es que por Vallecas vivo, pero por mi Rayo muero. Vamos Rayo, vamos Rayito, desde el alma y con mi corazón yo te mando este grito. Vamos Rayo, vamos Rayito, y si el triunfo hoy no nos llega, tu afición te lo perdona. Somos tu fiel amante que jamás te abandona, que jamás te abandona. Vamos Rayo, vamos Rayito, desde el alma y con mi corazón yo te mando este grito. Vamos Rayo, vamos Rayito, y si el triunfo hoy no nos llega, tu afición te lo perdona. Somos tu fiel amante que jamás te abandona, que jamás se abandona. Vamos Rayo, vamos Rayito, desde el alma y con mi corazón yo te mando este grito. Vamos Rayo, vamos Rayito, y si el triunfo hoy no nos llega, tu afición te lo perdona. Somos tu fiel amante que jamás te abandona, que jamás te abandona, que jamás te abandona, que jamás te abandona. Vamos Rayo. Esto es el Rayo, esto es el Rayo, y nadie daba un duro por nosotros desde el principio, y ahí, con guerra, con garra, lo hemos sacado. ¡Vamos, vamos, Rayo! Sí, no os habéis confundido de programa, es Estampa Flamencas en Radio Almaina, en el 88.5 del Dial Granaíno, y luego ya sabéis, en nuestros podcasts de la radio, nuestro iVoox. Y hemos comenzado con esta cosa tan tremenda que es el fútbol, y bueno, el que hablaba al final era Alvarito, de Utrera, jugador de ex-Cádiz y ahora en el Rayo Vallecano, que como nuestro equipo ha subido a primera, pues se va a quedar en el Rayo. Un tema que ha sonado al principio, después de nuestra sintonía, que ha sonado entera, ya diremos al final por qué. Pero es este tema, después de la sintonía, está compuesto por Don Vito Sound, un hombre de Cádiz que tuvo relación estrecha en tiempos anteriores en el Rayo Vallecano y sabía y sabe lo que es Vallecas. Y este Vamos Rayito, pues ahora que está en primera, pues quería que fuera casi casi nuestro grito de guerra. Aunque este programa, la verdad que va a haber de todo. Va a haber fútbol, va a haber carnaval, va a haber identidad andaluza. Y para ello tengo aquí a dos sobrinos míos, porque ya como el tío Chano te veía, sobrino, pues estos son mis sobrinos. Tengo enfrente mía a Luismi de Loreto. Buenas tardes. Buenas, Carlos. Y aquí a la izquierda a mi Antoñín de la Barca. Muy buena, muy buena. Me van a acompañar en esta locura que estamos comenzando. Y bueno, pues yo quiero un poquito charlar con ellos antes de poner el siguiente tema musical, entre comillas, porque la verdad que también va a haber de todo. En esta primera fase vamos a hablar un poquito más de fútbol que de otra cosa. Luismi, ¿cómo lo ves? Vamos, principalmente, lo primero, darte las gracias por contar con nosotros para pa sacar el programa número 50 adelante. Y bueno, pues con muchas ganas de hablar un poquito con los compañeros de todo, de fútbol, que es un elemento de cohesión social tremendo. Hablar de carnaval, que también es otro elemento de cohesión social en Andalucía y concretamente en Cádiz, muy gordo, con una importancia que trasciende en muchos casos la cultura misma. Y hablar un poquito de Andalucía, que nunca está de más, claro. Efectivamente. Pues nada, yo un poco igual. También muchas gracias por contar con nosotros y conmigo en particular. Y nada, intentar aportar un poco la visión que tengo yo de esto, aprender también de ustedes, de la visión que podáis tener. Y sobre todo, pues interpretar un poquito la relación que tiene el flamenco. Tanto, sí, al final, como ha dicho Luismi, tanto el fútbol como el flamenco, como otros fenómenos como el carnaval, o incluso, por decir más, la Semana Santa, todo ese tipo de cosas, son aspectos muy presentes en la cultura andaluza y más concretamente en la nuestra, que somos de la provincia de Cádiz, de parte distinta, pero gaditano al final. Y nada, y no está de más intentar meterlo todo en una costelera y a ver qué sale. A ver qué sale con este mesetario que ya lleva 20 años entre ustedes. Y bueno, pues a veces cuesta entender la cultura, como tú has hablado de Semana Santa y de un montón de cosas que tiene esta inmensa y diferente Andalucía, ¿no? Porque aquí tenemos representado a dos personas de Cádiz, de la provincia de Cádiz, pero que ahí algunas veces hay hostias, hablando en claro. Jerez, Cádiz, en fin, pero en este programa no van a saltar chispas. Queremos hacer un programa que sea de hermanamiento. Aunque algunos piensen que, por ejemplo, lo que vayamos a poner ahora pues va a ser un poquito como para pinchar y para hacer sangre, nuestra misión no es esa. Nuestra misión es de hermanamiento. Vamos a escuchar lo que tenemos preparado en Estampas Flamencas. A al Minotauro lo han vestido de reclus deportivo, ya se siente campeón, esto nunca sucedió, azul como el cielo, blanco como la nube, los colores de Jerez, y a primera sube, y a primera sube, y a primera sube. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Salía al arboroto, la afición se ha de sentir cuando el colectivo grita, que vote el Chapín, que vote el Chapín, que vote el Chapín. Un tribuna preferencia, fondo norte y fondo sur, le cantan al Lirón, le cantan al Lirón, Mijeres campeón, Mijeres campeón, Mijeres campeón. Diego Garrido Valencia, más conocido como Dieguito de la Margara, fue el héroe del Cádiz frente al Sevilla con su gol. Además de futbolista, era bailaor profesional. Oye, Diego, es que tú llegas con 17 años al Jerez. Al Jerez. Pero tú de niño... ¿Bailabas? ¿Tú te gustaba el...? Aquí estaba yo en Madrid, ganaba mucho dinero. ¿Sí? ¿Bailando? Bailando. ¿Pero cuántos años tenías aquí? 12 años para 13. De la melena del León de la Metro Golden Magic. La melena no buena. Más bonito, ¿no? Y con 13 años... ¿Esto es en Madrid? En Madrid. Yo hacía 15 festivales todos los veranos. Con Camarón, con La Paquera, mi prima. Yo estaba ahí con un baile por bulería, ¿eh? Que no bailaba ni por soberanía, sino bulería. Trató de bailar, ¿eh? Joder. Tú sabes, de aquí... Yo creo que tenía que haber seguido bailando. Dicen que Dieguito jugaba al fútbol como bailaba y brilló en el Cádiz de los 80 regalando alegría a un vestuario cargado de guasa. Dieguito era muy especial. El gitano bailaba siempre, pero él llegaba al vestuario y te hacía el taconeo y ya está. Pero decía, pero que yo soy futbolista. Dieguito es para comérselo. El gitano es para comérselo. Bailaba en lo harto un alambre, bailaba, gitano. Una habilidad que no vaya con esos... Tocar las palmas y eso no vea, un fenómeno. Han dicho que era amarillo. Está maldito para los artistas. Entonaba el peperoni, su paso doble sagrado. Y la hinchada enloquecía con cada disparo, disparo, disparo. Y por los campos de España, desde Irún hasta Chavín, retumbaron los compases del ratatarata, taratachín. Ay, y hoy que vengo de afición, tengo una obligación en cordial correspondencia, motivada por la ausencia del que ha sido el creador de esa copla de Potí, que hoy ha llegado bendito, lo mismo que el vaporcito y la rosa rosita de Antonio Martí. No hay gran final, ni hay antifaz, ni premio que supere, en la canción de se la quedara calle entero. Hoy le devuelvo la copla y me descubro ante usted, chirigotero en cadita, cadita y chirigotero. Bueno, pues comenzamos ahí a mezclar sabores de fútbol, sabores de carnaval, sabores de afición a esos equipos de nuestros amores o de nuestros pesares, ¿no? Pero el hermanamiento entre Cádiz y Jerez pues es muy importante, y en el fútbol también, porque hemos escuchado a Diego de la Margara, que fue jugador de fútbol y bueno, pues ahí está, el hermanamiento ese que queríamos hablar. Me contaba Antoñín de la Barca que flipado alguna vez con Diego de la Margara, ¿no? Sí, vamos, de hecho, tuve la oportunidad de verlo hace poco en directo, ya sabemos que hace, no sé si hace un año, ya incluso dos, el tiempo pasa muy ligero. Murió Juan Illorro, un cantado de Jerez, de la plazuela, y fue bastante una conmoción en Jerez, y se le hizo un homenaje en el Villa Marta, y uno de los invitados pues era Diego de la Margara, y dio dos pasos y puso el teatro boca abajo. Porque al final yo creo que también es una forma de bailar que se echa un poco de menos. Yo, de hecho, en torno a mea culpa, yo soy bastante aficionado al flamenco y que, paso muchas horas escuchando flamenco y eso, pero sí reconozco que estoy un poco alejado del baile, al final por la forma de bailar que hay ahora, que no conozco toda la forma de bailar, porque luego también escarba un poquito y hay muchas cosas interesantes, ¿no? Las cosas que está haciendo Manuel Liñán, en fin, que hay muchas cosas. Pero al final uno piensa en baile flamenco y es inevitable que se te cruce por la mente Farruquito, en fin, no voy a entrar en un debate también, ¿no? Pero una forma de bailar sí, así un poco atlética, un poco que a mí por lo menos... lo que quiere decir. Porque este hombre, por ejemplo, nos cuenta que eso, que él solo bailaba bulerías y tú le buscas en los vídeos que tiene en YouTube y con dos pasitos, dos pinceladas, acaba, como te dice, con el cuadro. Sí, y además de hecho aparece en el flamenco de Carlos Saura. Es uno de los que aparece bailando en la fiesta del principio. Uh-huh. Y un puntazo. Sí. En respecto a Diego de la Margara, tengo poco que decir, pero comparto con Antoñín, por supuesto, como aficionado al flamenco, al cante, al baile y al arte mayor que es el flamenco en su conjunto en general, que la afición generalmente prestamos poca atención al baile. Y por supuesto, el baile actual, que no recuerdo quién hablando de los bailadores de ahora o de un tiempo para acá, se asemejan más a bailarines de danza moderna, ¿no? De contemporánea, con esos saltos, con esa casi voltereta, ¿no? De esto podíamos discutir, pero no es nuestro tema, porque se nos puede ir la pelota hablando de baile. Lo que sí quería dejar claro con este trocito que hemos puesto, pues bueno, que aparte de esas aficiones que, entre comillas, se llevan mal, algunas veces unen, ¿no? Luego hablaremos más de la identidad, pero claro, eso es el sentirse parte de este Diego de la Margara, pues para él su Cádiz, él es Jerez, pero su Cádiz pues es lo más importante que hay, futbolísticamente hablando. Y mira, más jerezano que Diego, pues no lo puede haber, ¿no? Ahí está la cosa, ¿no? Y que al final nosotros muchas veces pecamos, es decir, por decirlo de alguna forma, los que no pintamos nada, me incluyo, hacemos de las cosas una pelota que no existe, porque tú fíjate luego, los verdaderos protagonistas del arte y los verdaderos protagonistas del arte o del fútbol, lo que sea, luego no le dan tanta importancia a esta distinción Cádiz-Jerez. Y los flamencos, habrá pocas excepciones que incidan tanto. Hombre, está claro que cada sitio tiene su identidad y sus formas cantadoras y su manera de ver flamenco, pero que luego, yendo a los artistas, no hay ninguno que se tome, que haga esa rivalidad. Algo. Esa rivalidad, esa revancha, esas cositas que algunas veces efectivamente somos nosotros, ¿no? Ya está, finalmente estos conflictos, porque no dejan de ser otra cosa que conflictos localistas, vienen de la mano, pues por supuesto, primeramente es una forma de catetismo muy grande, que pueblos que han crecido, que se han desarrollado, que se han visto expandirse los unos a los otros, en cada uno en sus épocas doradas, ¿no? Que han ido de la mano en todos los sentidos, ¿no? En el fútbol, en todos los términos generales de la cultura, en el flamenco, con sus diferencias. Pero vemos que es un conflicto que al final, si queremos pararnos a analizarlo, si queremos verlo desde un enfoque para poder explicar por qué se produce, más allá de la confrontación en torno al fútbol, vemos que es un conflicto que viene por la situación, que lo hablaremos más adelante cuando hablemos de la identidad andaluza, hablemos de la situación social, económica y política de Andalucía, que lo único que responde este conflicto, o lo único que nos responde es el problema de la división territorial de las provincias en Andalucía y no no esa división comarcal, porque no dejan de ser dos realidades socioeconómicas diferentes que deberían de tener en ese sentido su poquita de margen, en el caso de Jerez y su campiña, su poquito de margen con respecto a la Diputación de Cádiz, ¿no? Que es un problema político más que algo de la gente, de los pueblos y de... Hemos escuchado también a los hinchapelotas hablando de Manito Santander, y aquí los tres nos tenemos que quitar el sombrero, porque vosotros dos sois carnavaleros a más no poder, y bueno, pues igual que muchos también jerezanos, andaluces, mesetarios, suecos, algo que está ya de hace muchos años, lo tenemos completamente asimilado como algo universal, que también hablaremos luego de eso, ¿no? Un poquito del rollo universal del flamenco, si es así, ¿no? Aunque sea una fiesta localista, ¿eh? Vamos a escuchar al Selu y al Yuyu mezclando carnaval con ese fútbol. Por cierto, aquí no hemos dicho saludos a todas las aficiones, tanto de Jerez como de Cádiz, como de la isla y por supuesto de Vallecas, que pronto nos tendrán por allí a finales de septiembre. Y bueno, que nos una todo lo que nos pueda unir y que nos separe lo menos posible, ¿eh? Vamos a escuchar al Selu y al Yuyu. Vámonos, dedicado a Xenixé. A todo no me gusta, ¿eh? El fútbol que se está viendo en España ya jornada tras jornada. Ni eso es fútbol, ni eso es nada. Yo como entiendo una mirita de fútbol porque me he llevado 30 años jugando en los juveniles. He visto el fútbol antiguo que era más duro. Por eso cuando escucho a los futbolistas que parecen mariquitas. No, porque si tengo cargado los aductores, porque si tengo un tirón muscular. ¿Un tirón muscular? Una bala y una diosa te daba ya a ti. Yo voy a ver Cádiz todos los domingos y me siento detrás del banquillo con mi paquete de las estrellanitas. Y del tirón el entrenador ya me está mirando. Y yo nada más con la miradita le voy chicando. Si no lo miro es que va a tomar. Porque yo sé lo que es el fútbol, porque he jugado mucho yo en el fútbol. Siendo un niño, yo una simple nada, te hacía siendo la ida y por eso me llamaba por tu lado, enteradito. Yo tenía una rapidez, pum pum pum, con la pelota en los pies, pum pum pum, donde siente que se está y le mata. Yo mismo, cante de saltar al campo, me fumaba los paquetes. Cuando jugamos al fútbol siempre nos lo demostramos. Cuando el Cádiz va a Jerez de la frontera, ellos tiran a doquines, nosotros tiramos piedra, porque somos dos equipos que nos surgimos de la cantera. Si el estadio está completo en un Málaga Sevilla, pa' que quepan más personas o se rompen tres misillas. Y si algunos sevillanos llevan armas, no es para dañar matar a nadie, ni para causar alarma, es por si lo callearan, que si al poli toma mi arma. Si un hombre ve y te pega con un cinturón y te clava la herida, es un detalle puntero, quien dice que el Betis no quiere que pillar. Si en un partido hay granada, te raro tras la rueda del coche, te cabra nieve en la carretera y a los lotas les preocupa que te vuelva por la noche. Y si al otro equipo le partimos los cristales de los autobuses, es para que vuelvan más fresquitos, porque todo eso me vale. Son los que engrandecen a los andaluces. ¡Ya! 20 años dice que se hallaban juveniles. Antes de nada voy a decir una cosa, que esto son cosas localistas de Vallecas, aunque estamos en Granada. En un documental, que por cierto le hemos quitado lo de Diego La Margara a unas cositas que están haciendo en Movistar, a Raúl López, me parece que se llama, el hombre, un periodista que era amigo de Michael Robinson, y está haciendo unas cosas muy curiosas. Y ese KDOE, ese documental, de ahí hemos sacado ese trocito de Diego La Margara de antes. Y luego pues ha sacado otra cosita de la gente que ha subido a primera, ¿no? Y ahí yo tengo que lanzar, de romper una lanza por el Rayo Vallecano, porque era una final con el Girona que nadie daba un duro, como decía Álvaro, y sin embargo el fútbol te da esa alegría, que esa gente llevaban 5 veces esperando a subir a primera, y el equipo menos imprevisible subió. Pues bien, pues el equipo de Rayo Vallecano tiene un presidente que es un impresentable, y ese sí que no tiene ni puta idea de fútbol. El señor en este documental, también en Movistar, dice que cuando era niño jugaba en juveniles, no sé si son juveniles o infantiles, en el Pozo del Tío Raimundo, y que tenía que saltar en el campo las agujas de los yonkis, y que no se duchaba, porque decía que no se quería contagiar de SIDA. Increíble que un presidente de fútbol diga estas cosas. Un hombre que le vendieron los hijos de Ruiz Mateos el Rayo Vallecano, y tiene a toda la afición de Vallecas y al barrio de Vallecas en contra de él. Desde aquí solo pedimos que Presa vete ya. Y dicho esto, seguimos hablando de nuestro tema. Del fútbol, del carnaval, de las aficiones y de lo que nos une más que nos desune, porque también el Yuyu ahí da la tecla. El Yuyu da la tecla, y no solo da la tecla con los rockeros de la Puebla, también da la tecla con esa presentación de los bordes del área, que además está bien traerlo a colación aquí, porque empezaba en el Estadio Carranza, pitando el Cádiz Jaén, y ahora ya, gracias al Ayuntamiento de Cádiz, entre infinitas comillas, la gracia, pero ya se ha cumplido en ese sentido la ley de memoria histórica, y como el fútbol es política, el carnaval es política, y la política, el fútbol y el carnaval son aspectos de nuestra vida, están interconectados, pues ahora vuelve a ser el Mirandilla, el Estadio Nuevo Mirandilla, tendremos que... Que cuando cantemos el paso de la presentación de los bordes del área, tenemos que cantar en el nuevo Mirandilla, pitando el Cádiz Rayo el año que viene. Y con esto lo que quería, antes de darle paso a Antoñín o a Carlos de nuevo, comentar pues eso, que el fútbol, el carnaval, son aspectos de la vida, están conectados a través del carnaval, se habla de fútbol, son componentes populares en el caso de lo que conozco en la ciudad de Cádiz, que marcan el ritmo y la vida de su gente, y que se retroalimentan, el fútbol da lugar a coplas, da lugar a letras, da lugar, y el carnaval da lugar a celebración, a hermanamiento, a que se siga reproduciendo de alguna manera ese fenómeno social que se da en el estadio, fuera de y para acabar ya decir que, bueno, tanto el fútbol como el carnaval son dos altavoces políticos, son altavoces políticos que permiten que la gente de los barrios, que la gente de la calle, no de las altas esferas, no los intelectuales de la academia y demás, se expresen, lleven sus reivindicaciones a ponerlas encima de la mesa y que sean escuchados y reconocidos en muchos aspectos. Está bien eso que dices. Y recuerdo una vez que una amiga me dijo, la vida es política, todo en la vida es política. Y está demostrado, o sea, cuando alguien te dice, no, yo es que paso de política, yo te digo, todo lo que haces en la vida tiene un sentido político, lo que hacemos nosotros y lo que hacen desde más arriba, ¿no? Y eso es así, es la vida misma. Antoñín. Por eso también yo creo que es importante que equipos como el Rayo, muchos más, ¿no? En el Estado español o como queramos llamarlo, otro tema aparte. Es importante que estén ahí y tengan esa visibilidad porque sirven como interruptor para muchas personas, por ejemplo me incluyo, para darte cuenta de que el fútbol no son 22 tíos corriendo atrás de una pelota o 22 tías. Ahora que está cobrando más importancia el fútbol femenino. Por supuesto. Ya era hora también. Ya era hora, por supuesto. Pero que lo digo por el dicho, ¿no? Habitual. Y el Rayo yo creo que saca a relucir un poco eso de... Hay mucha gente a lo mejor a la que le pasa inadvertido o no le presta atención, pero habrá otra mucha gente que sí, que a lo mejor vea un partido de Rayo o lo que sea y ve ciertas pancartas o ciertos protestas o lo que sea y dice, oye, pues resulta que una afición está reivindicando cosas. Puedo estar de acuerdo o no, pero que esto trasciende al deporte meramente y me parece que es muy importante que el Rayo tenga ese papel dentro del deporte nacional. Desde aquí reivindicar también que Zozulia es un puto nazi. Zozulia es un puto nazi. Lo es. Y Presa también es un puto nazi. Y Presa peor todavía, me parece a mí. Pues sí, tenéis toda la razón. Bueno, el fútbol y el flamenco. Hemos dicho que esto es un programa de flamenco. Alguna vez he dicho, parece un programa de flamenco, pero bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y dentro de los flamencos le ha gustado mucho el fútbol a Paco Lucía, a Camarón, a los Ketama, que antes hablábamos de eso, aunque de otra cosa, pero esta gente, Paco Lucía cuando podía se iba a la Casa Campo y con su Atlético Camarón se pegaba una panzaza a jugar al fútbol tremenda, ¿no? Y uno de los que me encantaba, porque para mí es uno de los genios del flamenco y de la vida, era Bambino. Y Bambino fue futbolista allí en Utrera. Y como aquí estamos hablando mucho, pero lo que nos interesa también es escuchar música, vamos a dejar un poquito el carnaval al lado y vamos a escuchar a Bambino, a ver si mete un gol. ¿Os parece? Vamos. Salir en televisión anunciando detergentes y pescado y un jamón. Anunciando detergentes y pescado y un jamón. A meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol. A meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol. Ni abogado ni doctor, si quieres ganar dinero, das patadas a un balón. Si quieres ganar dinero, das patadas a un balón. A meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol. A meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol. A meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a meter el gol. A meter el gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo. A meter el gol, a meterlo, y a meter el gol. A meter el gol, a meterlo, a meter el gol, y a meterlo, y a meter el gol, a meterlo, y a meter el gol. A meter el gol, a meterlo, y a meter el gol, y a meterlo. A meter el gol. Vamos a ver cómo metemos los goles y que no nos lo metan a nosotros, ¿no? Los que están por encima. Porque en estos tiempos nos han metido muchos goles, ¿no? Hombre, pues fíjate, yo creo que ese es uno de los grandes retos que como personas tenemos ahora mismo, porque ahora es que no sabe por dónde viene. Cualquier cosa es una estrategia, es decir, al final cuando uno entiende, comprende todo como un sistema, pues es que se te escapa, es decir, no sabes cuando presencia alguna injusticia o ves algo que no te gusta. Intenta buscar a quién señalar, porque al final hay que señalar a alguien. Pues te cuesta trabajo, porque está todo tan... Uh-huh. Es complicado. La verdad que es uno de los retos que me parece que tenemos ahora mismo, vaya. Y eso lo que hablabas antes de la gente de una localidad o de una provincia que están... Y al final, si no vamos todos a una, nos comen la tostada. Sí, nos comen más de lo que nos han comido ya, porque llevamos muchos años ya con la misma cantinela, ¿no? De estos conflictos que mencionábamos antes. No solo el contexto COVID nos ha metido goles en lo social, que no es cuestión tampoco de entrar en esto ahora, pero por mencionarlo ya que lo habéis comentado, pues nos ha metido muchos goles desde el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública que llevamos viviendo en el Estado español muchísimos años, hasta el tema del teletrabajo, que ha sido acogido por las trabajadoras y los trabajadores como un medio regalo, pero no terminamos de ser conscientes, al hilo de lo que comentaba el compañero, de los culpables de las implicaciones que tiene el teletrabajo, por mencionarlo aquí que estamos en Hermanos Quero, una biblioteca social vinculada al sindicalismo, al movimiento social. El teletrabajo es algo que arruina por completo las posibilidades de asociarse a los trabajadores y reivindicar su derecho, ¿no? Y luego nos sube la luz para que pongamos más lavadoras, ¿no? Ya que estás en casa, ponemos la lavadora, nos sube la luz y bueno, el otro día decíamos con Luis Cabrera que esa protesta social, ya no solo en el cante flamenco, en todo, la gente no se moviliza por nada y cualquier cosa que no se nos haga, pues lo damos como aceptado. Por supuesto, siempre hay gente que lucha y está ahí reivindicando, pero que en general la masa del pueblo, de las personas que viven en este estado o en cualquier otro, pues bueno, nos tienen ganada la partida, ¿no? No sabemos cómo vamos a salir de esta, pero bueno, poco a poco. Una de las cosas también de las que queríamos hablar en este programa es la identidad, el sentirse parte de algún colectivo, de algún equipo de fútbol que hemos visto y de alguna nación, ¿no? Con lo que quiere decir eso, nación o nacionalidad o sea como sea. Y entonces, por documentándome por el tema este de este programa, que Estampas Flamencas en Radio Almaina, el 88.5, por si acaso pensáis que estáis sintonizando algún otro programa deportivo, me topé con un grupo de gitanos vascos, Sonacay, que le hacen el himno a la Reala en euskera. Y me resultó curiosísimo, porque ahí están esos calós, con sus chaquetitas, con sus cajones, con sus guitarras, cantando en euskera. Lo escuchamos y comenzamos un poquito otro bloque en este programa. Bueno, pues Sonacay es una familia que hace 15 años que estamos juntos y pues poquito a poco en estos últimos años ha ido creciendo, ¿no? Bueno, pues al final nosotros no es la primera vez que versionamos una canción mítica, ¿no? Y la llevamos a nuestro rollete. Y al final pues nos ha salido fácil porque la canción lo tiene, ¿no? Tiene esa chispa que nosotros tenemos y al final el ritmo pues lo lleva cada uno dentro. Pues hablándolo claramente y en tres palabras, un regalo del cielo. Para nosotros es la hostia, ¿no? Es muy difícil expresar un sentimiento aunque seas cantante, ¿no? Pero nuestro corazón es churiurdin. Entonces al final pues... poco más te puedo decir, al final eso lo llevas dentro y es un sentimiento. Yo según estábamos entrando ya tenía los pelos de punta y en cuanto he pisado el césped he sacado todo lo que tenía dentro, ¿no? Aparte ya de que el chori es súper emotivo y transmite, cuando te encuentras en un sitio así pues el doble, ¿no? Bueno, pues es un tema en el que la verdad que estoy muy enfadado, ¿no? No por nosotros, porque nosotros gracias a Dios tenemos trabajo, pero muchos compañeros de curro, ¿no? y de música se han visto obligados pues a no poder tocar en ningún sitio, a tener que vender sus instrumentos, y cuando a un músico le quitan su instrumento, pues le quitan la vida. Churri Urdin, Sonacay, ¿qué os ha parecido? Yo me he quedado muerto, vamos. Niños, estamos llegando casi al final. Y al final, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Luismi. Pues a conclusiones podemos sacar, yo creo que a manos llenas. No sabría por dónde empezar. Hemos dicho muchas cosas, ¿no? Por recopilar un poco. hemos planteado que tanto el carnaval como el cante, por centrarnos en eso y dejar más que el cante, el flamenco en su conjunto artístico, por dejar de un poco de lado el fútbol, que también creo que es aplicable a ese ámbito, que el carnaval y el flamenco son dos formas de entender la vida, de estar en el mundo, que no se reducen simplemente o exclusivamente a la interpretación musical, que todo tiene un componente político y que a través de ella se reivindica, se muestra cómo se es, cómo se siente, cómo se padece y cómo se marca uno el camino, ¿no? A través de las letras de carnaval vemos hacia dónde queremos ir. Antes decíamos que sin los gitanos no habría flamenco, pero según estabas hablando yo te iba a hacer una pregunta, como buen gaditano que eres, de Loreto, beduino, pero de Loreto, de Cádiz, beduino, Cádiz. Exiliado, ¿no? Exiliado. ¿El carnaval sin el flamenco sería lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que el carnaval sin el flamenco hubiese dado lugar a otra forma, a otro modo de expresarse el carnaval. El 3x4, que es el compás esencial o fundamental del carnaval, yo no lo sé porque sé pocas cosas en esta vida, pero imagino que su relación con el compás flamenco debe tenerlo. ¿Tú que entiendes un poquito de compás, primo? Bueno, pues yo creo que, vaya, que sí, sin duda. Además, yo creo que son dos interpretaciones de la realidad también andaluza y en general de interpretación de aspectos del arte y de la música del sur y de cualquier música que al final se complementan y que se influyen. Porque al final vemos muchas formas en el carnaval que yo creo que sin ese virtuosismo de los guitarristas flamencos o de esa búsqueda de ciertas melodías, pues hay muchas cosas del carnaval que tampoco no se entienden. Y luego también que el carnaval también es complemento del flamenco en el sentido de que de tratar los mismos temas desde una óptica quizás más teórica, ¿no? Porque al final también es gente, aunque también decía, yo lo escuché en un tema, no sé dónde lo he escuchado, Manolín Santander, que en paz descanse, decía: la gente dice que los carnavaleros somos poetas frustrados. Dice: yo no soy un poeta, yo soy un trabajador, yo soy un currante, ¿no? Lo que me refiero de más refinado es de que al final las letras de carnaval siempre van buscando ese ingenio y esa forma que al final pues requiere que la haga gente, al menos si no muy leída, muy, muy inteligente. Y sin embargo, a lo mejor el flamenco muchas veces esa transmisión oral y ese carácter de recuperar lo antiguo pues le quita un poquito también esa componente de la influencia que el artista pueda tener en la música como tal. Pero yo creo que el carnaval sin el flamenco, vaya, sería completamente distinto. Claro, a mí se me viene a la cabeza, ahora que lo estábamos comentando, innumerables agrupaciones de carnaval, autores, pasodobles, sonidos, melodías, los guitarras, mil cosas. Lo primero que se me ha venido a la cabeza, esa presentación de los Mendalerenda, ¿no? Que Jesús Bienvenido, agrupación, comparsa la que está el Kishi, que por comentarlo así como curiosidad, una presentación por alegría que acaba, que va hacia una rumba, ¿no? Y eso se hace y eso es carnaval y es flamenco también, porque no dejan de ser unas alegrías que la cantan 16 notas, pero alegrías son Pedro Romero del barrio Santa María, comparsista, autor de comparsa. Y más flamenco que en el barrio. Los gitanos del puerto también, ¿no? Los gitanos del puerto. Antonio Martín, también de la Viña. Tiene pasodobles a Paco Lucía cuando lo hizo espeluznante, ¿no? Exactamente, pasodobles a Paco de Lucía a las horas de haber fallecido Paco. Sí, sí. Además, ahora que también ha mencionado Jesús Bienvenido, ya que hemos lamentado un poco la muerte de Juan Carlos Aragón, quizás Jesús Bienvenido. Hombre, esto también es un tema de debate y es tontería comparar y poner a uno en el sitio de otro porque eso no es una tontería. Pero quizás Jesús Bienvenido sea el que pueda tomar esa perspectiva que aportaba Juan Carlos Aragón. Vamos, ya la traía, ¿no? Esos tintes andalucistas y con los Mendalerenda un puntazo. Además, yo creo que también en los Mendalerenda estaba David Palomar. Efectivamente, David Palomar sale con ello. También otra cosa, ahora que está de moda el transfugismo del carnaval flamenco y del flamenco al carnaval. Hay mucha gente, David Palomar ya está un poco más retirado del mundo del carnaval. Quiero decir, del tema agrupaciones, porque no retirado, porque al final hizo el pregón hace un par de años. Pregón de gran categoría, 2019. Pero que ya, por ejemplo, pues está más en el mundo, se está dedicando más al flamenco. Otro flamenco carnavalero es Ezequiel Benítez, que es jerezano, pero que muere con el carnaval, por ejemplo. Claro, sí. Que sí, que al final la retroalimentación entre un mundo y otro es constante y... Uh-huh. Antes hablábamos fuera de antena de unas cositas de Javier Osuna, y Javier Osuna hace una apreciación porque el Museo de Camarón, que ya sabéis que se ha vuelto a abrir, por fin tenemos no museo sino centro de interpretación de Camarón de la Isla. Pues bueno, dentro de los inicios de Camarón dicen que estuvieron una comparsa, y este hombre, Javier Osuna, de Los Fardos de Pericón, no fue una comparsa, fue una chiringota, que creo que eran los Churumbeles. Cuando era un niño, pues se presentó con una chirigota, no me acuerdo ahora, ni voy a dar datos porque no lo recuerdo, no lo tengo apuntado. Pero era chico, pero chico, ¿eh? Era chico, chico. De la bahía, el hijo predilecto, ay, de la alegría. Chiquita, lele, lele, lele, lenta, lele, lele, lele, lele. Soy el monarca absoluto del país de la tacita. Soy el monarca absoluto del país de la tacita. La prueba, esta corona de oro, de oro y de fina plata. Esta corona de oro y de fina plata. Aunque algunos envidiosos van diciendo que es de lata. Aunque algunos envidiosos van diciendo que es de lata. Pero yo tengo un castillo chiquillo rodeado de murallas, canallas con mis torres miradores, que son la envidia de sordo gorro. Tengo la cabeza, la veta donde el sol está dormido, bandido, y no hay en el mundo entero un paraíso mejor. Si estoy más alerta, es por la gracia de Dios. O a ver si usted ha visto a alguien que sea más feliz que yo. O a ver si usted ha visto a alguien, o a ver si usted ha visto a alguien. ¡Que sea más feliz que yo!